alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, compatriotas. Dos mil días con Milagros a la presa. Novedades en la hidrovía del Paraná. Te vamos a contar en Cuestión de Principios quién es Facundo Manes, la esperanza blanca en la UCR en Cambiemos. Una resolución de la ONU la pone a Cuba pidiendo que se elimine el bloqueo de Estados Unidos a la isla. ...542 compatriotas muertos hoy en Argentina. Más de 24.000 contagios. Más de 90.000 compatriotas muertos en plena pandemia. Muy buenas noches, hoy arrancamos con Erika, con Leonor, con siempre en la técnica Gastón ahí firme. ¿Cómo andan? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, un placer enorme de mi parte, feliz obviamente siempre por tener esta propuesta militante desde los micrófonos y también que en la diaria se hace una forma de vida, es una forma de vida y es un placer reencontrarnos en esta lucha radial con compañeras y compañeros. En este caso puntual, bueno, tengo a Leo a mi derecha que se extrañaba y muchísimo el tema de la pandemia, obviamente fue un... un nuevo una nueva forma de vida, es todavía, no nos olvidemos, es reorganizarse, reinventarse a cada rato. Así que hoy ya vacunada, gracias a Política Pública la tenemos con nosotros. Así que va a ser un placer y muchísimos temas, obviamente, por compartir en esta cuestión de principios. Muy bien, ¿por dónde arrancamos? Vamos haciendo un popurrí, porque usted el bloque femenino lo dejamos para el último. ¿Qué tenemos para el último bueno, bloque? Bueno, pero vamos a preguntarnos, ahora decimos, ¿pero nos extrañaste, Leo? ¿Nos seguiste? Te sacamos por teléfono. Sí, extrañé muchísimo, así que estoy muy contenta hoy de estar con ustedes acá otra vez. Con menos miedo ya sí. Con menos miedo. Sí, qué maravilla, ¿no? Porque la vacuna en realidad es verdad que nos cambia la vida. Sí, tal cual. Nos cambia la vida en serio. Y nos preguntaba qué tenemos hoy. Tenemos muchos temas, pero ¿qué trajiste puntualmente vos, Leo? Que es la que más hace producción y prolijita en este equipete, que le mandamos un saludo enorme a los compañeros que están del otro lado y sabemos que alguno va a llegar porque tratamos de tampoco estar todos en la radio juntos como corresponde, ¿no? Por protocolo. Y hoy traje para no olvidarnos de Milagros Saga. Que no es poca cosa, ¿eh? Que no es poca cosa. Yo, de mi parte también, debo decir que traje varias mujeres para escuchar, ¿no es cierto? En este caso puntual tenemos Nora Cortiñas, que todos los jueves desde el Zoom, desde su casa con 90 y pico de años, sigue dando vuelta simbólicamente y la plaza, ¿no? Pidiendo justicia y no olvidándonos de los desaparecidos. Tenemos a Cristina, es una adelantada, tiene nada más y nada menos, tiene algo que ver con lo que nosotros comenzábamos a hablar en el programa próximo pasado, que era la propuesta que había pasado por diputados de la ley del cupo, ¿no? Se sancionó rápidamente en el Senado. Sí, la verdad, una deuda pendiente de un colectivo que la pasó mal, muchas muertes, cupo que es el 1%, ¿no?, que tiene que garantizar la administración pública sobre para travesti, trans, transgéneros y binarios, entre otras cosas. Creo yo que la mayoría condenadas a la prostitución por estar aislada, no conseguir trabajo en ningún lado, ¿no? Aparte de tanta lucha tanto para llegar a esto. Tal cual, tal cual. Y sí, como vos decís, Hugo, aparte con fallecimientos tan jóvenes, ¿no? Con la vida activa tan... Sí. Y esto nos para, ¿no? En un proyecto de país, como siempre decimos, porque cuando uno habla en cuestión de principio y a lo mejor habla de referente de Juntos por el Cambio o de los radicales que se quedaron con el partido y lo desarmaron y lo desprestigiaron tanto, pobre Alfonsín, después te paran en la calle y te dicen, no, pero lo haces personal. En realidad, nada es personal. Llega a ser personal cuando se muere gente por las políticas de Estado que tu referente quiere traer. Realmente a mí lo que me duele de todos los seguidores de Macri es la propuesta de Macri, lo que hizo en 4 años en este país y lo que temo que puedan llegar a querer volver a imponer en este lugar de Latinoamérica. Lo que yo rechazo enormemente, justamente, es la política que ellos vienen a implementar. No lo hago personal. Ahora, si vos estás de acuerdo con esa política, vas a estar en la vereda de enfrente. Porque esa política que implementaron en estos 4 años, que quieren volver... también aquí, no solamente en la Argentina, en Cañuela vemos que hay referentes junto con el Cambio que se reúnen con gente que tuvo la oportunidad de ocupar un cargo en provincia, nación, y nos dejaron como nos dejaron. Se vienen las listas en Cañuelas y el cierre y las propuestas, todos quieren unidad, pero hay que ver el costo siempre de la unidad. Más allá de todo, es un modelo que uno rechaza. Así que, bueno... Cristina, una adelantada. En el 2017 tenemos, después vamos a compartir, hablaba justamente... Que ella estaba a favor de esta ley. Cosa que, bueno, a los que quieren volver, que cerraron la escuela, porque es difícil, parece que siempre hablamos de lo mismo, pero es lo que dejaron y lo que hicieron. Cerraron escuelas, hospitales, no tuvieron políticas públicas y de Estado a favor de la gente y demás. Vos tenés a una Cristina que, bueno, es impecable. En el 2017, las bancos, dijo. Banco este colectivo, dijo, necesitamos 2017. Así que tenemos ese material para compartir. Una llamada pendiente que justamente Nobleza Obliga, Fernanda Rojo se comunicó, tenía un problema en la familia con su chiquito y ella además, un tema de salud solucionable. Quedamos para este viernes, vamos a ver, la vamos a tratar de llamar, porque es muy importante hablar justamente, ¿no? Con una responsable de una de las áreas más sensibles que tiene que ver con la mujer en Cañuelas. Esto y otros temas, hablando de mujer, ¿cómo estuvo la intendenta? Va por todas las obras nacionales y provinciales, está presente en todos los actos. Bueno, realmente también es digno de hablar de ese tema o de destacar, ¿no? Estuvo en la presentación, que no es poca cosa, también de los planes de vivienda para los mayores de 60 años. Y qué buena iniciativa. Ha sido una buena. Qué agonía, los abuelos, llegar a los 60 y no tener su casa, ¿no? Qué bárbaro, aparte pintan así, una propuesta de barrios. Como un comodato, sí. Que va a tener toda una asistencia social. Va a ser como un complejo. Que claro, a tener y es como todos barrios de esa misma, o sea. Va a tener lugares de inclusión para ellos. Claro, de la realidad de una persona de 60 años y más que tiene que... que proyectar su retiro a la vida y activa, trabajo, y se tiene que reformular, tiene que ser digna. Me pareció, me dio bueno gusto que la intendenta esté, que se habla de candidatura o lugares que puede llegar ella a ocupar en otro lugar, pero más allá de eso también de tener un proyecto de gobierno que, bueno, algunas cosas hemos criticado, pero otras realmente es un paso adelante. Y yo creo que me voy a Chile. Chile trabaja un día menos. Tienen una propuesta de en 4 días laborales. Claro, sí, sí. En ese sentido, no quiero que me confundan con Macri, porque Macri así tuviera la semana entera o 2 días no rinde. Es la calidad del trabajo que uno lleva adelante. Yo creo que en 4 días, muchas horas, lo voy a llevar adelante. Estos y otros temas en minuto nada más vamos a estar desarrollando. Pegando así un volantazo para hacer las más cortitas, digamos, ¿no? Porque es un bloque corto el primero. La ONU, por suerte, una resolución sacó sobre el bloqueo a Cuba, que es un bloqueo que lleva muchísimos años. Algunos se habían comprometido, por ahí algún presidente norteamericano, en levantar el bloqueo, que después eso nunca en la práctica sucedió. Pero bueno, salió una resolución con 184 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. Lo paradójico es las 2 abstenciones, ¿no? Porque nosotros venimos castigando acá a ese núcleo del mal que le dice Rolando, cuando hablamos de política internacional, que el eje es Inglaterra, Estados Unidos y Israel. Bueno, ¿quiénes votaron en contra de la resolución para levantar el bloqueo? Por supuesto, para ser coherente, los que los bloquean, que son Estados Unidos y Israel. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa podíamos esperar? El único voto que tuvo Estados Unidos acompañando fue el de Israel. Esto es para... viene bien para darnos cuenta un poquito por dónde pasa el mundo, por dónde pasa el poder, por qué el pueblo... palestino sigue siendo tan masacrado en la franja de Gaza, ¿por qué nunca se hizo el Estado palestino? Cuando creo que fue en 1848 se iban a crear 2 estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. El Estado palestino nunca se llegó a formalizar. ¿Y quién banca a Israel ahí? Sí. En Tierra Santa, está más que claro. Porque si vos es el único voto que tenés en las Naciones Unidas, en una cosa que ya no se puede justificar más, como el bloqueo a la isla, que sea Israel, no queda más, más que hablar, más que decir que están ahí por una cuestión estratégica sirviendo a los intereses de Estados Unidos. Así que bueno, muy contento por esto, porque es un paso más que tiene que ir. Yo creo que esto va a ser lo mismo que con las Islas Malvinas, con el Peñón de Gibraltar y todas estas cuestiones que quedan como colonias. Esto que le pasa a Cuba con el bloqueo, va a llegar un momento que ya naturalmente van a tener que ceder, porque va a ser mucha la presión internacional. No se puede justificar más esto. Y una isla increíble que la critican porque se quieren ir los cubanos de la isla o los balseros y eso, pero ¿cómo vas a poder pretender que pueda sobrevivir un país que está bloqueado? Imagínense Argentina con todos los recursos que tiene, un bloqueo internacional también lo afectaría, porque tenemos muchos insumos importados nosotros, en los medicamentos, en las autopartes de los automotores, en lo que es la industria. Y la verdad que a veces no se toma conciencia de lo que es un bloqueo, un país bloqueado. Pero bueno, los cubanos siguen resistiendo, siguen haciendo vacunas. Sí, siguen, eso iba a decir. Siguen llevando médicos por el mundo, la verdad. No tienen pobreza, no tienen analfabetismo. No todas son malas, tienen cosas, fundamentalmente lo que hace al humanista en el crecimiento como persona de su pueblo, cosas muy valorables. Te hago un destacado, ¿no? Porque uno dice no tiene pobreza, y bueno, yo estuve hace dos domingos atrás con Elías Arrieta, mi sobrino, que es médico, que estudió y vivió allá. También yo le pregunto lo mismo, dice, en realidad puede haber pobreza, siempre algo falta y no alcanza, pero no hay miseria, que claro, es cuando los chicos se mueren de hambre. Me expresé mal, no hay indigencia. No hay indigencia, no hay miseria, no hay chicos que se mueren de hambre, no hay chicos que tienen desnutrición, que no es poca cosa. Pobreza, siempre pobre en algo sos, ¿no? Y más con un bloqueo de estas características, que no inhabilitó a que salga adelante Cuba. Uh-huh. Bueno, lo de las vacunas, el sistema de salud público realmente es destacable, así que bueno, me tomo la licencia porque yo también pregunto mucho, más a gente que estuvo 7, 8, 10 años en Cuba, uh-huh, trabajando, estudiando, viviendo, ¿no? Qué lindo sería ir, la verdad que sí. Algo pendiente. Muy lindo. Bueno, pero ojalá que esta resolución active un poco con el cambio de gobierno de Estados Unidos, por ahí Biden destraba un poco esto, que quedó como una cuestión burocrática, porque está todo dado para que sea así, sea que sea desbloqueado Cuba económicamente, y ya hay presiones también en Miami y todo eso para que vuelvan los ese intercambio turístico y de familiares que tienen que tener naturalmente con la isla, y se ha desnaturalizado por completo en las últimas décadas. Así que bueno, ojalá que esto sea un pasito más para que los cubanos se puedan desarrollar en libertad, que no es poca cosa. Bueno, para el bloque que viene, Milagro Salas, 2000 días de Milagro, presa política, tenemos presos políticos aún durante este gobierno. Lo tenemos a Leopoldo hablando de la justicia, que lo podríamos meter ahora porque tenemos mucho para los otros bloques. Si lo tenés, Gastón, hablando de la justicia, ya que vamos a hablar de la justicia de Milagro Salas, estamos hablando de lo que fue un entramado mafioso durante los 4 años de Macri, y siguen estando todos los jueces como si nada hubiera pasado. Sigue el Poder Judicial, sigue estando intacto, y a eso se refería Leopoldo Moró, que lo vamos a escuchar a nuestro referente de Igualar. Ahora sí, hablamos con Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. ¿Cómo andas, Leopoldo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Muy bien. ¿Sabes qué? Estamos analizando un poquito lo que está pasando en la justicia. Esta mañana hablábamos con Daniel Germanos en la justicia provincial. La verdad, lo de Escalera es una vergüenza. Lo del fiscal que ha sido grabado por agentes de inteligencia. Hoy Germanos lleva ese grabador a la justicia, el original, con toda la información adentro. Pero también estábamos viendo lo que pasa en la justicia federal, ¿no? Y puntualmente con Mariano Llorens. Estaba repasando algunos datos que nos han llegado, que tiene que ver con esto de que en la agenda de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, figuraba que Llorens con Pejacic iban a jugar al bridge a los abrojos, también fue a Olivos, también fue a la Casa Rosada, y cómo se manejó después de todas estas reuniones las causas, tanto del Frente de Todos como las causas de Macri, cómo limpiaba todas las causas que tenían que ver con Cambiemos o Juntos por el Cambio, y cómo ensuciaba el resto de las causas. Está tan claro, hay tanta transparencia en el accionar de este tipo tan oscuro, que parece increíble que todavía siga siendo juez. ¿Qué pasó con esa reforma judicial que en algún momento se había propuesto, Leopoldo? Bueno, a ver, no es el único caso, obviamente. No, claro, no. De aquellos que a esta altura deberían estar fuera del Poder Judicial, sencillamente porque han sido campeones mundiales del prevaricato. Uh-huh. Hay jueces que que sacaron varias medallas practicando un delito como es el prevaricato. Es el caso, bueno, ni hablar de Hornos, Borinsky, el juez Ercolini, el fiscal Tayano, entre los dos inventaron un asesinato. Uh-huh. Y bueno, el Stornelli. Irurzu no se quedó atrás tampoco, digamos. Irurzu no se quedó atrás. El propio Lorenzetti tuvo un papel nefasto, hacía de vocero de Macri para apretar jueces, en algunos casos exigiéndole que firmaran determinadas sentencias, como hizo en el caso del juez Ballesteros, o pidiéndole la renuncia en nombre de Macri, como hizo con el caso del juez Canicoba Corral. Sí. Es decir, ese serpentario de Comodoro Py todavía cobija buena parte de los que han sido y siguen siendo cómplices de Macri en el estado mafioso que Macri instauró en la Argentina a partir del 2015. En realidad quedaron todos, ¿no, Leopoldo? Digamos, ¿quién supuestamente se fue de ese esquema? No, todavía ninguno de ellos. Claro. Prácticamente están todos allí. Bueno, todavía sigue Bertuzzi, que precisamente en estos días, junto con Llorens, que debería haberse excusado porque tiene un hermano vinculado a esta cuestión, van a decidir qué van a hacer con los procesamientos que dictaron o que dictó el juez de Lomas de Zamora en la causa del espionaje ilegal. Sí. Hay que estar muy atentos, hay que estar mirando con lupa a Llorens y a Bertuzzi en estos días, porque tienen que decidir qué se hace con esos procesamientos, pero fundamentalmente además porque están tratando, junto con un fiscal que todavía está en la Procuración Fiscal y que ocupa un cargo relevante, voltear la causa a partir de presionar a un narcotraficante que confesó su participación en el atentado contra el funcionario de Cambiemos, José Luis Vida. ¿Y qué se está tratando de hacer? ¿Cómo se lo presiona? ¿A Verdura era, no? Presionando, es un fiscal que trabaja con la DEA, sí, que lo está presionando al narcotraficante para que se arrepienta del arrepentimiento. Claro, claro, sí. Pasa siempre eso, Leopoldo, ¿eh? Todo este tipo de casos así fuertes, lamentablemente el delincuente, bueno, gira su cabeza en base también, no solamente a las presiones, puede haber plata, ¿no? Sí, bueno, no sé en este caso, pero lo cierto es que la desesperación por voltear la causa de Lomas de Zamora, que es la única que se pudieron llevar a Comodoro Py, no ocurrió lo mismo con las dos causas de Dolores, que sí, siguen avanzando precisamente porque no están en Comodoro Py, con nuevas medidas del juez Baba, la desesperación los ha llevado a aburrir estas maniobras. Por eso digo, hay que estar muy atentos a la actuación en estos días de Llorens, precisamente, y de Bertuzzi, que son los dos camaristas que tienen en sus manos, decidir qué va a pasar con la causa de Lomas de Zamora. Ahora digamos, Llorens retuitea periódicamente todos los tuits de Ernesto Sanz. Fue el que le pidió a Casanelo que imputara a Cristina Fernández solo por el sentido común. Decía, no hay prueba, pero vamos por el sentido común. Fue el que la metió también en la causa de la Rosadita y después no se llegó absolutamente a nada. Fue el que también sobreselló a Larreta y a Dietrich en el Paseo del Bajo de manera totalmente rápida y fue criticada por los propios fiscales de la causa. Desarchivó la causa del operativo Puff. Casi por poco no lo saca a D'Alessio no lo intenta sacar a D'Alessio. Después le revocó los embargos a la madre y a la hermana de Nisman. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Lo va a hacer, a lo que estamos diciendo? Y puede ser que ocurra, sí. Igual, te reitero, hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, que sepa que lo que está haciendo no pasa desapercibido. Porque ¿sabes qué sucede? Sucede lo siguiente. Toda esta banda de todos estos fiscales y camaristas, y incluso algunos miembros de la Corte, los dos bandidos que entraron o intentaron entrar por la ventana a la Corte, sí, es como que de vez en cuando sienten la sensación de que tienen un respiro. Hay momentos en que sus chanchullos quedan en evidencia, tanto desde el punto de vista de las investigaciones que se llevan adelante como desde el punto de vista mediático. Sí, sí. Y hay momentos en que es como que se olvidan de ellos. Y en esos momentos que se olvidan de ellos, actuando con la clandestinidad, el secretismo en el que siempre se han movido estos personajes, hacen como que nada pasó y siguen adelante. Claro. Vos viste que hay momentos en que se habla de la posibilidad del juicio político a por ejemplo, a Borinsky y a Hornos, a Geminiani. Y no va a pasar, no va a pasar. Y después se presenta, hace 15 o 20 días atrás, hubo 25.000 ciudadanos argentinos que presentaron un pedido de juicio político a 4 miembros de la Corte. Es noticia, pasan unos días, se olvidan, y ellos siguen haciéndose los burros, mirando para otro lado como si nada pasara, y metiendo la uña, en este caso ya no, para fabricar causas contra los opositores, que era la tarea que tenían en la época de Macri, sí, sino para tapar las causas que ellos mismos, en las que ellos mismos estuvieron involucrados, con lo cual no solo, por supuesto, están trabajando para tapar lo que hizo Macri, sino fundamentalmente para tapar lo que hicieron ellos. Está clarísimo. Leopoldo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por habernos. Igualmente. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Noticias. Murieron 542 personas y 24.023 fueron reportadas con coronavirus en el país. El Ministerio de Salud además detalló que son 7.057 los internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas del 72,4% en el país y del 70,4% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. La crítica de un especialista a las nuevas flexibilizaciones en CABA. Nos estamos apurando. Luis Cámara, infectólogo e integrante del equipo de asesores presidenciales, consideró que hubiera sido mejor esperar una semana más para anunciar estas medidas. En ese sentido, el especialista objetó la decisión del gobierno de Rodríguez Larreta, que habilitó más apertura para bares, restaurantes, teatros y más clases presenciales. Buenos Aires. Kicillof afirmó que la provincia seguirá cumpliendo con el DNU que prorrogará las restricciones. De esta forma, el mandatario, al presentar desde la ciudad de Tandil el Plan Bonaerense de Desarrollo Rural, dijo que respetará las medidas dispuestas por el gobierno nacional para mitigar la segunda ola. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, cumplimos la ley, cumplimos la ley. Un decreto nacional es una ley. La provincia de Buenos Aires va a seguir cumpliendo el decreto nacional con respecto a los parámetros específicos y las fases en la pandemia. Y quiero decir que además dio resultados. Internacional. Condenaron a más de 22 años de prisión al policía que asfixió y mató a George Floyd en Estados Unidos. De esta manera, la justicia de Minnesota sentenció a Derek Chauvin por asesinar el año pasado a Floyd cuando lo detenía por usar un billete falso. Se trató de un caso de brutalidad y racismo de las fuerzas de seguridad que desató una ola de protesta y repudio dentro y fuera de Estados Unidos. Antes de conocerse la sentencia, los familiares de Floyd hablaron sobre él y cómo fue tratado por Chauvin y el resto de los policías que miraron sin hacer nada mientras lo asfixiaba. Más información en telam.com.ar. Falta verdad, falta en tu mente. faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tacha. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren tus ojos, esa noche no se puede parar. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Continuamos en el aire de la radio, la primera del dial, la 81.1, que mañana hay un programa también de derecho en castellano, de un colega, amigo, así que un beso grandote de 7 a 9, che, hablan toda la mañana de ejercer derechos, un beso muy grande, ahí les grabé algo, y bueno, de eso se trata, de tener la oportunidad de micrófonos abiertos y libres, ¿no? Y hablando de tener micrófonos abiertos y libres, le voy a dar la bienvenida a él, pero también tenemos algo para comentar y compartir, que no lo vas a ver en otro lado. A todo esto, muy buenas noches, señor Fernando Altamirano. Ay, qué lindo cuando no me dice Altamirano, buenas noches. Ay, pero a mí me encanta decirte Altamirano, sí. Altamirano, sí. Concejal. Queda bien, ¿no? Claro, claro. Ay, che, hablando de todo un poco, perdón, un beso muy grande a Telma Martínez, que me invitó de su número personal, mandando mensajito, y si quiero, ya para los datos para el Zoom de una actividad que lleva adelante su espacio. Lo bueno es que lo digo públicamente y se lo agradezco porque te invitan. por lo menos. Porque a veces nosotros no vamos a otros lugares o se hacen distintas actividades dentro de Frente de Todos. Uno no va donde no lo invitan. Claro, claro. O no, no participar porque no sabés. Claro, como no nos están invitando mucho. Mucho, pero vamos a celebrar que Telma... No, me parece que buen gesto, sabiendo a lo mejor lo que habíamos hablado en el programa anterior, que yo pensaba de los candidatos, digo en nombre propio porque yo tiré el tema, sabiendo que hemos compartido espacio, que ahora ella está en otro espacio, me parece que es muy buen gesto. Es más, sí, estamos dentro de un frente y se debe dar así. No te digo que te inviten para el escenario, eso se lo dejo a otra persona, y también han bajado del escenario, porque viste que el protocolo viene medio complicado. El protocolo es medio raro. Hay protocolo para todo, pero el tema es, viste, y después por ahí, no sé... No, bueno, quiero hablar de la sociedad de fomento, pero bueno, hay problemas. Igual tampoco nos gusta mucho subir a los escenarios. No, nos gusta a mí dame más la calle, el barrio con los chicos, pero sí, está bien, con después voy a compartir la este actividad, porque me parece bueno, y sí, el respeto dentro del Frente de Todos. Sí, salió el frente grande, ¿no? El Frente Grande salió con todo esta semana. Sí, Jorgito Dicesca, nuestro compañero, le mandó un saludo, anda por ahí. Estuvo hablando hoy a la mañana, salió con fuerte el Frente de Todos. Usted quiere ser candidato, tráigale algo a Illesca. Eso se habló en la mañana de la radio. También, el que también le regala queso y chorizo. Jorge, después te vamos a gestionar algo. Vos sos el candidato de Igualar, así que tenés que venir con alguna data acá, aprovechar el programa al aire de la NACPOP para decir cuáles son tus ideas. Claro. Más allá de todo, que pareciera un poquito de chiste, en realidad estamos representando, formamos parte de un espacio Igualar que lidera a nivel nacional Leopoldo Moró, y que debe ser respetado, ¿no? Pero bueno, lo decimos así a Fernando, pero va a dar la sorpresa a Fernando. No, en líneas generales, digo, para... digo, nosotros militamos en un espacio que tiene propuestas. Sí, hace rato. Y a nivel Cañuelas me parece que lo que siempre venimos... esto no lo venimos diciendo de ahora, también lo venimos diciendo de siempre. Me parece que hay una vuelta de rosca que hay que dar, que me parece interesante... Y es un poco lo que hablábamos cuando recién escuchamos la canción de Arbolito, sí, que sobran políticos, ¿no? Y nosotros decíamos, faltan militantes. Y faltan militantes. A mí me parece que esto es lo que nosotros siempre le vamos a poder aportar al Frente de Todos. Nosotros le aportamos militancia, gente que se dedica a la política, gente que se ocupa de lo público, digo, y esto, o sea, comparto este sentir con mis compañeros, digo, nosotros somos gente que venimos de la política, que militamos hace mucho tiempo, digo, y que me parece en que los 4 años de resistencia al macrismo. Exactamente. Que en otros la calle. No estuvieron en la calle. Estuvieron. Bueno, hoy justamente publicada hace 4 años del lanzamiento de Unidad Ciudadana. Así que creo que fue una de las jugadas más fuertes de Cristina, ¿no? Cuando Cristina se podía haber quedado en la casa, tomó el toro por las astas y creó Unidad Ciudadana. Y a partir de que ese 2017 existió, yo creo que todos vamos a coincidir, nadie dentro del arco político va a decir que esto no es cierto. Digo, desde que se lanza Unidad Ciudadana, existe el 2019. La esperanza del 2019 la crea Cristina con Unidad Ciudadana en el 2017. Eso no hay ningún lugar a duda. Mientras otros coqueteaban con la provincia y con Nación para pensando que nos iban a clavar 4 años más, Cristina juntó a todos los que queríamos que Macri se fuera en 4 años, que no era la idea de todo lo que estaban gobernando. Que en realidad lo que estaban haciendo era abriendo el paraguas para ver si se quedaba 4 añitos más Macri, estar lo mejor parado. Y bueno, ¿no? Unidad Ciudadana representaba todo ese sector progresista que antineoliberal, que Cristina lo condujo hacia una gran elección en la provincia de Buenos Aires y la posicionó a ella también como líder política de la oposición, ¿no? Sí, sí, y además, digo, 4 años, hace el 25 de junio de ese año del 2017, yo creo que otra cosa que quedó plasmada es el vínculo que yo hoy lo manifestaba en mis redes sociales, digo, lo que quedó en claro fue el vínculo directo que tiene Cristina con la gente, con el pueblo. Gobernó sin intermediarios. Sí, porque cuando... Digo, se por notó eso, mucho. Bueno, por ¿no? eso creo que eso es una deuda pendiente que tiene este gobierno, creo yo, ¿no? Es generar ese vínculo. ¿Y cómo se genera el vínculo con la gente directamente? A partir de agrandar la capacidad de acceder a los derechos. Aparte, digo, esto es lo que hizo Cristina. Cristina lo que hizo fue generar derechos directos. Totalmente. ¿No? Y después generar condiciones más saludables para la vida. Y esto es otra realidad. Digo, teníamos los salarios más altos en dólares de Latinoamérica. Bancarizó toda la ayuda social que antes eran la manejaban los punteros. Entonces, lo que hizo fue romper ese vínculo del puntero. Ese vínculo del dirigente. Vieron que acá hay un montón de... Acá pasa mucho, que hay muchos dirigentes que no tienen a nadie, que no dirigen a nadie. Bueno, ese vínculo lo cortó. Cristina le demostró que, en realidad, si uno gobierna para el pueblo, después el pueblo responde. Y es lo mismo que le dijo cuando gana Alberto en su discurso. Ahí está. Le dijo a Alberto, vos no tenés que quedar bien conmigo, tenés que quedar bien con ellos. Señaló a la gente. Y ellos te lo van a agradecer toda la vida. Yo creo que Cristina ha logrado eso, ¿no? Y esto es lo que a muchos quizás le molesta, ¿no? Ese vínculo directo con la gente sin ningún tipo de intermediario, ni dirigente, ni pseudo dirigente, ni puntero. Aparte, en 2017 ya plantea Unidad Ciudadana y estábamos ahí presentes. Otros, como decía Hugo, coqueteaban, iban y venían. Y después hubo un 2019 donde ella plantea otra obra maestra de ingeniería política, que es el Frente de Todos. Y se sienta con Alberto, sabiendo de sus diferencias, porque más allá de este vínculo con la gente, la lucha contra los medios hegemónicos, los que se iban a la casa, el poder de Estados Unidos era muy fuerte, y ella hoy es vicepresidenta. Hay que estar como vicepresidenta después de haber sido presidenta, hay que estar en el Senado, donde te están esperando a ver si vos te equivocás, el micrófono abierto, hay que estar con una hija en Cuba, la nieta acá, las causas que la armaron. Sin embargo, tuvo la humildad, la certeza, la visión. Es una estratega, está siempre, es increíble. Por eso la frase maestra, tenés que estar bien con ellos, no conmigo, tienen que trabajar, como era la de los funcionarios que no funcionan. Si vos la lees entre líneas, siempre ordena el tema de la salud. Es como que sale para ordenar un poco, que bueno, es lógico, a veces algunas cuestiones que se dan y otras realmente son ilógicas, inesperadas, creo yo. Que hay varias encuestas dando vuelta y hay que cuidar mucho la provincia y trabajar para las próximas elecciones también. Hay que cuidar las elecciones. Sí, porque es cuidarnos a nosotros. Quiero volver. Y digo, nosotros mamamos y militamos eso, ¿no? Que más allá de los personalismos, revalorizar la política. Digo, creo que Néstor, en una primera etapa, lo que hace es poner, ¿no? Después de 10 años de neoliberalismo, del gobierno de la Alianza, que también era otro gobierno que echaba por tierra a la política y a los políticos, ¿no? El que se vayan todos, el famoso que se vayan todos. Néstor vuelve a revalorizar la política. Y la política como y herramienta, a los jóvenes. Y después Cristina gobernando utiliza la política como herramienta para generar consensos, más allá de los personalismos, digo, y del liderazgo natural y del carisma que puede tener cada candidato, cada dirigente, y Cristina en particular. Me parece que lo que sí se revalorizó nuevamente es la política. Y me parece que nosotros lo que le ofrecemos siempre al Frente de Todos, y digo esto, yo creo que muchos lo saben, ¿no? Nosotros le ofrecemos política, nosotros somos militantes políticos, somos gente que respeta al Estado, que conoce de los procedimientos administrativos del Estado. Yo una vez escuché a un concejal hace un tiempo atrás que decía que para ser buen concejal necesitas dos gestiones, una para aprender y la otra para hacer algo. Sí. A mí me parece que eso es muy caro. Es muy caro. Y es lo que pasa cuando inventás candidatos. Y nosotros venimos de varias elecciones en las cuales se inventa el candidato, que es una persona que puede llegar a conseguir voto, pero que no tiene ni la más puta idea de lo que es la política. Y te cuento, no tiene lo ni caro. Más puta idea de lo que es digo, porque yo respeto al militante social, respeto al tipo que labura en el barrio, al tipo que tiene un merendero, al tipo que ayuda, lo respeto profundamente, me parece que es fundamental en la construcción de esos vínculos sociales que hacen que las sociedades sean mejores. Digo, no se puede lograr una sociedad mejor si no se generan vínculos más fuertes, ¿no? Entre los mismos actores de la sociedad. Entonces digo, respeto profundamente. Ahora, que eso te convierta necesariamente en un dirigente político, en un concejal, me parece que ese es el error más profundo que nosotros podemos tener. Y valorar la política, digo, lo que nosotros podemos darle y le ofrecemos al Frente de Todos es la política. Nosotros somos militantes, nosotros valoramos la política, sabemos de la política, entendemos de la política, nos gusta la política, militamos, ¿sí? Sin tener incluso lugares de preponderancia en el ningún gobierno, digo, ni a nivel local. Ni esta. Entonces, nosotros lo que hacemos es militamos. ¿Por qué militamos? Por una cuestión de principio, como se llama este programa. Y nosotros le vamos a. Digo, a ni, mí no me, ni hablar del aporte cualitativo de Leopoldo Moró en la Cámara de Diputados. Exactamente. Bueno, digo, nosotros, digo, el porque no hay mucha gente como Leopoldo, a eso me refiero, ¿me entendés? Somos coherentes. Son imprescindibles hasta que los que vienen de la franja de 40, 50 se vayan acomodando, porque hay una clase dirigente que la borró la dictadura militar. Ese espacio está vacío aún, por eso necesitamos de los que tienen mayor experiencia como Leopoldo que sigan ahí. Sí, y ojalá posiblemente vaya a renovar Leopoldo. No, me parece que es, aparte porque es uno de los indispensables. Hasta que aparezcan los Kicillof, los Máximo Kirchner, Leandro Santoro, esos tipos van a ir emergiendo, pero falta de la experiencia legislativa. Perdona, desaparecido, esa clase esa militante, eso faltó, es un costo muy grande en la Argentina. Sí. Y pasás a los jóvenes que recuperó Néstor, que después con el paso de Néstor y con el tiempo... Es una deuda ahora pendiente. Vos escuchás los mensajes que hay, o esto que decía Fernando, ¿no? Es costo, sale muy caro. Uno tiene que saber que no se puede inventar candidatos, que el lugar que ocupa no es solamente una élite, o que lo ocupe alguien que tenga la formación, ¿no? Que conozca, como también funcionarios que sean de Cañuelas y conozcan las realidades. Sí. Y además se puede son hacer caros todo, algunos acuerdos más que inventar un candidato, porque es el lugar a él, al otro referente, a este, a aquella, y después se termina diluyendo y uno espera políticas de Estado, que ese cargo que lo ocupa un militante o por ahí un referente que puede acordar dentro del Frente de Todo ir en una lista y sigue en el Consejo Deliberante, termina generando dos o tres cargos, ¿no? Para otras personas. Yo lo creo que... Y después si no lo dejan trabajar o no se trabaja en equipo o esa persona está coartada en su acción, es muy caro para la sociedad. ¿Me entendés? Se pierden políticas. Te dan un área de gobierno que te la pulverizan. Que te la frisan. Claro. Bueno, pero eso también pasa muchas veces, digo, porque... Mirá. A cualquier nivel, no estamos... Sí. Si se parece a Cañuelas, no sé. Yo cualquier parecido con la realidad... El municipio de Izaurralde. Cualquier pero parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, no, pero la verdad es esta, digo, nosotros... yo creo que en algún momento se va a tener que valorar y se va a tener que poder conjugar en los candidatos no solamente tipos que cumplan determinados requisitos que te sirvan para obtener votos, ¿no? Entonces, porque si vos pones un cantante, sí, posiblemente consiga votos porque es un cantante, porque tiene cierto conocimiento, tiene un recorrido y una trayectoria que lo haga lo suficientemente conocido como para obtener votos. Ahora, en algún momento vamos a tener que conjugar que ese tipo que es cantante, además sea militante político, además tenga una trayectoria en el Estado... Sí, que conozca la función pública. Compañeres, que, vamos a hablar con que, propiedad. Compañeres, que hombre, mujer, binario, que tenga, trans, que tenga compañeres. Que tenga el compromiso social, que tenga el compromiso social que requiere y que tenga la coherencia política que también se requiere para cumplir un rol, ya sea un cargo electivo o un cargo de funcionario público. Vamos a ver cómo se arman las listas, Eli, te cierro eso. Vamos a ver, pero me parece que eso es el horario, cuando es la hora, ¿no? En este momento, ¿no? En el que hay que revalorar la política, es la hora en el que tenemos que mirar quiénes son nuestros candidatos y ese es el mensaje que le vamos a dar a nuestra sociedad. ¿Vamos a seguir haciendo fantochada y poniendo a cualquiera en la lista que junte votos o vamos a realmente generar algo que sea atractivo para las personas? Yo te la doy vuelta rápido y vamos a un material. Perdona, vamos a seguir votando gente por ahí que se reúne con referente de Cava en una quinta con Burrich, con Larreta. Ese va a ser el candidato que uno quiere para Cañuelas, para nuestra ciudad, que claro, esa pero... es la política. Acá se reunirse en una quinta con referentes, por ejemplo, de ese color político, eso traemos acá, eso conoce de Cañuelas este candidato. Creo yo que también el discurso de qué querés votar vos o a qué vas a votar. Creo que estamos en un año decisivo, ¿no? En esta cuestión. Y hablando de todo un poco, lo extraño a Rolando, claro. Hoy hablamos de Cuba, hablaste muy bien vos de la política, esto no te lo van a mostrar en ningún lado, es una página que estoy siguiendo nueva, dice no te lo van a mostrar, pero habla muy bien de las democracias y de los dueños, ¿no? Del mundo Galeano, y es una perlita para compartir y cerrar este bloque. Dice dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países. El Fondo Monetario está dirigido por 5 países y el Banco Mundial por 8. Después tenemos la Organización Mundial de Comercio, cuyos estatutos establece que las decisiones se tomarán por voto democrático. Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio, ni una sola vez. ¿Podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Interna Pro, cumbre entre Macri y Larreta sin acuerdos y con varios pases de facturas. El presidente dijo que cuando asumió el 70% de las obras públicas estaban paralizadas. Argentina recibió casi 25 millones de dosis. 542 fallecidos y 24.023 nuevos casos en el país. En la provincia de Buenos Aires, desde este sábado vacunan sin turno a embarazadas y mayores de 50. Critican por apresuradas a las nuevas flexibilizaciones en CABA. El directorio del FMI analiza asignar 650.000 millones de dólares en reservas. Búsqueda de Guadalupe en San Luis. Una perra marcó una casa y una posible mancha de sangre. En Colombia atacaron a balazos el helicóptero donde viajaba el presidente. No hubo heridos. En Uruguay, Susana Jiménez fue dada de alta. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Genocidas, peces gordos de la información y el silencio. información. Ya no informan. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Tercer bloque de Cuestión de Principios. Fernando, que vino lúcido y se puso a hablar de política, candidato a concejal. Siempre lúcido, hoy. Candidato a concejal de Igualar. Dijo, claro. Ya me tienen cansado, voy a decir lo que pienso. Claro. Pero habló de la reivindicación de la política a partir de Néstor Kirchner y habló de la época esa que se vayan todos, ¿no? Bueno. Uh-huh. Los voy a meter en el túnel del tiempo. ¿Se fueron todos, no? No. Quieren venir, pero se tienen que ir para. Claro, aparecieron en el 2002. Pero siempre están. De la mano de, por supuesto, el Grupo Clarín, La Nación y todo. Vamos a leer el perfil que tenía Facundo Manes en un editorial de La Nación de esa época, del 2002. Nos remontamos al 2002. Uh-huh. Y dice, el partido político que se fundó para que se vayan todos, jóvenes profesionales y ejecutivos que se presentan como la salida para la crisis. Esto para mostrarte quién es Facundo Manes. La cúpula del primer partido político nacido al ritmo del que se vayan todos, el cántico de los cacerolazos, realizó días atrás la mayor acción política concreta desde su fundación a finales de febrero último. Pidió por carta al presidente norteamericano George W. Bush que no aprobara envíos de dinero a la Argentina mientras ésta no completara las reformas estructurales pendientes que exige el Fondo Monetario Internacional, especialmente la reducción del gasto público y la reforma política. La carta lleva la firma de un grupo de jóvenes ignotos, profesionales, empresarios y exgerentes de multinacionales, fundadores de 1810, se llamaba el partido de Facundo Manes. Mirá vos. ¿Qué nenes? Un partido en estado embrionario que proclama una revolución tecnocrática para refundar el país. ¿Por qué a Bush le importaría su opinión? Entre otras razones responden porque pueden exhibir posgrados en universidades de los Estados Unidos e Inglaterra. Uh-huh. Y por lo tanto un conocimiento del mundo del que los políticos argentinos supuestamente carecen. Esa cercanía a Estados Unidos y Europa creen será la base de un equilibrio de fuerzas entre ellos, si llegaran al gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que ninguno de los gobiernos desde el retorno democrático ha tenido en la Argentina. Dualde se maneja con una cultura barrial. La clase política es gente muy limitada, no entiende el pensamiento de un yanqui. Cree que lo va a seducir con una chicana barrial. Hay que conocer el mundo, explica Facundo Manes, de 33 años, neurólogo con diploma de Cambridge. Ellos están al nivel de quienes manejan el mundo, aprueban los otros jóvenes que hablan con la nación. Marcelo Bomrad, de 35 años, ingeniero industrial con título de la Universidad de Harvard, exdirector de Repsol YPF y del laboratorio Normatis, fundador y presidente del partido. Sergio Gregov, también de 35, abogado. Gastón Manes, de 32, abogado y profesor de Derecho Internacional. Darío Curatola, de 34, empresario. El razonamiento es revelador de la filosofía del único partido que surgió hasta el momento a partir de la crisis con epicentro en diciembre. Se funda, por supuesto, en la idea de que los políticos tradicionales deben retirarse de la vida pública, porque hablaba de la política. Luego tiene dos leitmotiv, el rechazo a la corrupción y el rechazo al déficit público, pero se distancia de los métodos con que la clase media reclama lo mismo, las asambleas barriales que solo creen útiles para resolver problemas locales y las protestas y ataques contra las figuras públicas. Pragmáticos, se decían ser. Bonrad da un respingo cuando se le pregunta sobre ideología. Ex simpatizante de UPAU, la vieja organización universitaria afín a la UCD, reivindica para 1810 una filosofía fuertemente pragmática. Los problemas reales de la Argentina, plantea, son bastante fáciles de solucionar. Si los políticos no los resuelven es porque no quieren. Imagina un gobierno en que los funcionarios ejecutivos del Estado, lo llama, se concentren en cumplir casi religiosamente 8 objetivos. 4 serán compartidos por todos. Aumento del PBI per cápita, disminución del índice de desempleo, superávit fiscal y reducción del índice de corrupción. Los otros están indefinidos. También tienen el plan de los 6 días, que parte de la idea de un gobierno nunca es más fuerte que cuando asume y debe hacer las transformaciones lo antes posible. 6 días es tiempo suficiente. La referencia al Génesis, admite Facundo Manes, no es casual. Era ni, no, era tipo, una, iba por todo. Nada, en delirio total. Bueno. Vamos cerrando con lo que es Facundo Manes. Los jóvenes lanzados a políticos se tienen tanta confianza que afirman que se presentarán en las próximas elecciones presidenciales y que esperan ganarlas con el 40% de los votos. Esto es 2002, muchachos. Solo con un respaldo tan amplio, dicen, tendrán poder para hacer los cambios necesarios. ¿Cómo piensan lograr semejante hazaña cuando apenas han logrado reunir la mitad de las adhesiones necesarias para inscribirse en la capital federal y el partido entero lo constituyen, según dicen, 150 personas? Lo mató el de la Nación. No le dio ni mucha mano ahí. No, ahí no. No, lo mató. Vamos a generar un shock de confianza, dijo Gastón Manes. Pero ¿cómo? La respuesta es imperativa. Si lo que el pueblo dice que quiere es cierto una renovación, estamos nosotros, hay una salida, si no, no es cierto. Así que lo tenían que votar masivamente a ellos, si realmente querían salvar, que esta gente nos salve el país. Sí. ¿No? Que de una vez por todas la gente que quiere vivir acá se juegue. Los tipos de bien de este país se tienen que aunar a algo y arreglar este país. Todo el que tenga buena leche tiene que hacer algo. Parecen genuinamente convencidos de que solo ellos podrán salvar al país de la desgracia. Si Dualde entrara en razón y lo hiciera, sostienen Bonrad, volveríamos a trabajar en lo que hacemos. Si no, no nos metemos nosotros en la política, se van a meter los Menem, de la Rúa y Rucaus de nuestra generación. Admite Facundo Manes, esta es la única opción que nos quedó. Bueno, como verán, no ganaron las elecciones del 2003 por el 40%, porque no se han presentado, evidentemente no alcanzaron ni a juntar los avales. Y después desapareció por 20 años este tipo. El grupete, no sabemos qué es de la vida del grupete. Pero él, bueno, quizás hoy que la esperanza blanca de la UCR, vuelve a la política después de 20 años. ¿No? Sí. ¿Qué? Y hoy aparece como un tipo en la UCR. Ya perdieron los muchachos, ya perdieron la brújula hace rato. Sí. Porque estás hablando de un tipo que viene del riñón de la UCD, hacer el que lo salve en una elección para posicionarlo dentro de Cambiemos. Sí. Una cosa de loco. No. Sí, además creo es un que tipo, te agrego para el currículum, perdóname, pero digo, pancado por Clarín. bancado por la industria farmacéutica fuertemente. Y digo, y no sé, desde los colegios profesionales, ¿no? Porque también es un, bueno, es un tipo que le da fuerte a la neurociencia, ¿no? Que tuvo problemas con eso, ¿eh? Sí, y también... No, estuvo a punto de ir preso. Es un tipo de ¿cómo es? Para que lo pero... diga. Patologización de las infancias, que también, digo, es otra cosa que es polémica, sí, ¿no? Digo, sí. O sea, otra cosa que es fuertemente polémica. Digo, este es el tipo que aparentemente ha conseguido la UCR para reflotarse, ¿no? Para reaparecer porque en la escena política, claro, y con grandes posibilidades de ganar un interno. Son personalidades que no se van, son personalidades que el sistema de país, el proyecto de país, de quita de derechos, de vaciarnos, de vendernos, les sirve, no tienen bandera, no tienen patria, una persona que habla así de... Y son los tipos que no valoran la política. Vos fíjate que, digamos, cual. La carta de presentación de estos tipos es... lo peor que nunca que se van. Que los políticos se vayan. Se vayan. Que se vayan y los él políticos. Nunca y se va. Son esa personalidad que están operando, que parece que tienen la gatera, que se cruzan con Macri, que son de una élite, que piensan que, bueno, ser empresario, esto, él se mueve en el ámbito de la salud, de público no tiene nada, de sumarse tampoco, sino la salud como un comercio, porque, bueno, cuando vos tenés un chico con problemas realmente... crees lo que él te está ofreciendo. Yo me he comunicado con él, carísimo, en otro momento de mi vida, carísimo, despojado de todo, de toda perspectiva de amor a la salud y a la problemática que vos le estás contando, ¿no? Vos cuando tenés un hijo especial o un hijo que afronta hijes, una problemática mental, vos recorres el mundo. Claro. ¿No? Bueno, esta persona hoy está, menos mal que yo me fui de radicalismo, menos mal. Bueno, hoy es uno de los candidatos fuertes, aparentemente. Menos ¿no? mal, que le den el aval. Sí, ahí, bueno, en la provincia, aparentemente en la provincia de Buenos Aires va a ser el candidato. Creo que Jorgito Illesca decía que hoy en la interna con el PRO estaría enfrente de Diego Santilli, entre otros. Después le vamos a preguntar bien a Jorge, me parece que va por ahí la cosa, pero digo, tiene un perfil bastante... Digo, interesante para los votantes de Cambiemos y para los votantes de la UCR que cada vez se van, digo, con este tipo de elecciones, se van acercando cada vez más al sector, a los sectores opuestos a los orígenes del radicalismo, claro, ¿no? Tal digo, cual. A lo más conservador del país. Así que bueno, ahí está, una presentación bárbara para Facundo Manes. Le sumás, ¿no? Que por ejemplo sale un tal Ernesto Sanz, si te dura el nombre de él en el oído, si te suena como dirigente radical, como se presenta, dice que el gobierno está fracasando en la salud y en la economía, bueno muchachos, ya está, por favor no lo voten. Bueno, en la salud, en la economía, en el medio de la pandemia, obviamente que hay muchísimas cosas para mejorar, pero hace 2 años... recibimos un país endeudado, sin hospital, sin escuela, la pandemia, no te dejan avanzar, utilizan la pandemia, la enfermedad, el COVID como política. Es difícil realmente salir y que salga un dirigente radical justamente a decir que es, o sea, que Junto por el Cambio es más que el PRO. Y ellos también están subidos en Junto por el Cambio. Y que después, esto es un desastre en economía y en salud, se han llenado los hospitales con recursos. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, pedíamos por favor barbijos, pedíamos por favor en los hospitales públicos que nos manden guantes. No teníamos, no te contestaban el teléfono, el conmutador estuvo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 7 meses roto. Vos tenías que llamar a teléfonos directos, si no, no te atendía nadie. No tienen cara. Ahora vos fíjate que... Quiero hacer un paralelismo con Cañuelas ahora. Pero vamos a terminar con Manes. Por eso sí, vamos a terminar con Manes. Vos fíjate que hablamos, lo que estuvimos leyendo, que pidieron una por carta al presidente de Estados Unidos que no lo financie más. Lo mismo que como terminó desfinanciado Raúl Alfonsín, que fue Cavallo a pedir que no le den más crédito a la Argentina para que Menem ganara e hiciera el desastre que hizo. Bueno. Tenemos una perlita más, y Gastón ya lo encontró, una perlita más de Facundo Manes, tremendo el tema. De la mano de la antipolítica, es decir, la UCR que tiene una historia política riquísima, va a poner un tipo que viene de la antipolítica a encabezar una lista, es que ya está... Ojo con esto de votar. Rumbo totalmente. No sé, Gastón, si lo tenemos. Ahí vamos a escuchar casi podríamos decir, un aporte que hacen para que lo vayan conociendo a Manes. Es Facundo Manes. Te aviso que Facundo Manes es la esperanza blanca de muchos dirigentes y que te lo van a presentar como la renovación, como el tipo que viene de afuera. Bueno, ojo, porque Facundo Manes trae secretos que los tiene bien guardados en el placar y hoy te los vamos a contar. En el año 2002 fundó junto a un grupo de amigos, junto a su hermano, junto a otro, un partido nuevo que se llamaba 1810. ¿Cuáles eran las propuestas que tenían estos chicos? Lo de siempre: asumir el gobierno, hacer recortes terribles, cortar todo el gasto social y alinearse directamente con las políticas de Estados Unidos. O sea que de nuevo no tenían absolutamente nada. Ante este fracaso, Manes se ve que dijo: mejor me quedo dedicándole a lo mío, la neurología, que me va bastante bien. Pero en el año 2005 tuvo un pequeño percance. Vamos a una historia. Una pintora muy famosa que se llamaba Natalia Cohen de Coan. Multimillonaria, en viuda. Entonces, ¿qué hicieron? Se buscaron un buen abogado para lograr que la declararan loca, insana, y por la fuerza y contra su voluntad, la mandaron a un neuropsiquiatra. ¿Cómo logró que le internaran a esta mujer? Con la firma de un reconocido neurólogo llamado Facundo Manes, que le hizo mentir a una colega y que dijo que esta mujer padecía insanía. La mujer no tenía un pelo de sonza, en muy poco tiempo logró salir y armó una causa judicial fuerte, logró que la justicia determinara que no estaba loca y también creyó a Facundo Manes por haberle hecho esta barbaridad. A la justicia no le pareció raro esto que firmó este muchacho y lo dejó en libertad. Estuvo así de perder la matrícula y así de ir en cana, Facundo, vos te acordás. Para terminarla, se ve que este muchacho, el bichito de la política, le seguía prendiendo y aparentemente este año finalmente va a dar el sí para integrar una boleta, la boleta del radicalismo, pero aparentemente Manes sería la prenda de la unidad. ¿A quién buscó Manes como asesor de campaña? Gastón Dowek se llama. Nosotros encontramos entrevistas que dio este hombre en La Nación, el señor de los trolls, el tipo que ha llegado a tener granjas de troll de más de 150.000 cuentas truchas, como él mismo lo dice acá, ¿eh? Es un tipo que no le importa mentir, que cree que la fake news es un excelente método de campaña, que se caga en la democracia. Bueno, a ese tipo lo fue a buscar Facundo Manes para que te trate de convencer a vos que lo votes porque es la nueva política. Hoy te quería contar un minuto. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Muy bien, ese es Facundo Manes. ¡Qué muñequito! Y de acá, de Cañuela, salieron corriendo para encolumnarse atrás de la Esperanza Blanca, como dijo el muchacho. Pero qué casualidad. Que ya tenía reuniones de Cañuelas con él. Sí, alguien tuvo, pero justamente uno que hace 20 años que no estaba en la política. Ah, lo recibió. Pero y para los tiempos de 1800, de la agrupación de Facundo Manes. Se iba a hacer un electroencefalograma, sí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Estaba vivo el dinosaurio? ¿De qué me estaba hablando? ¡Ay, perdóname! Pero digo, esto, la revaloración de la política, esto que venimos hablando nosotros de revalorar la política, y esto es en dirección totalmente contraria. Son gente que no quiere la política. No, yo decía hoy, ojo con votar esto, porque muchas veces hay candidatos provincia o nación que arrastran, ¿no? Porque están tan lejos a veces de nosotros, o ve los que te pintan los programas. A veces te dicen, bueno, vos haces política partidaria, hablas en el programa, hablas de lo local, provincial y nacional, pero más de lo local. Pero esto no hay que perderlo de vista, porque en los medios nacionales la campaña es otra, y vos estás acá. Y a lo mejor arrastra esa lista por Manes a la cabeza, uh-huh, y reivindica algunos radicales que se van a hacer electroencefalogramas, se reúnen rápido, se reúnen antes en confitería, ¿viste? Bueno. Con gente que vos decís, esta no estaba jubilada, pasaron a traerme a mí algo por una oficina, de repente están ahí. Genial, no quiero mandar a la gente a jubilar, pero si yo le digo esta semana a las mesas que había en algunas confiterías de Cañuela, era, faltaba Susana Jiménez que diga, ¿vivo el dinosaurio? ¿Vivo? Era una cosa así. Con todo respeto, pero que salgan a abrazar a Manes ya es mucho para mí. Así que, pobre Partido Radical, lo extraño, pero seguimos a Leopoldo. Besito en la frente al, sí, Partido Radical. Sí, seguimos a Leopoldo. A pique total, ¿no? Digo, ojo, por puede favor. Ser, ojo, puede tener una buena elección. No encuentra el fondo, porque va de caída libre, ¿viste? Hace todavía no encontró el fondo. Sigue cayendo. Viene. Esto es una locura. Ojalá que, yo quiero un mensaje, ¿no? Me parece que todo lo que viene del liberalismo, sí, ¿no? Y todo esto, con este, hay un auge político del liberalismo. Hay muchos pibes que, que creen que... De los libertarios. Los libertarios. Sí, hay muchos pibes que creen que es la opción, ¿no? Por suerte, hay muchos otros que hacen otras cosas, ¿no? Que laburan, que son voluntarios en los vacunatorios, que van a laburar a los comedores, que brindan, hay otros pibes que brindan talleres gratuitos. O que estudian en universidades públicas con perspectiva de lo público, que son profesionales. Hay otros pibes que tienen otra conciencia social, que tienen otro compromiso con la sociedad, que tienen otro compromiso con querer cambiar algunas realidades y no tienen que ver con esto, ¿no? Con esto, digo, hay otros, no son solamente esos pibes. Y me parece que el llamado para nosotros es eso, que los pibes, sobre todo los pibes, los que se están insertando en la política, los que hacen sus primeros pasos, los que tienen que votar por primera vez, que yo entiendo que hay muy poca voluntad incluso de los pibes de votar. Sí, de creer, no quieren ir a votar. No quieren ir a votar, los pibes no quieren ir a votar. No creen en la política como instrumento de cambiar realidades. Ojalá que, bueno, yo creo que el mensaje para los pibes es, mira, no se sienten representados por esta clase dirigente. Yo creo que, bueno, nosotros a lo que tenemos que apuntar es a que los pibes revaloricen la política, pongan en valor la militancia, pongan en valor la formación, ¿no? Como decía, los pibes que van a la universidad. Bueno, hay un montón de pibes. Me parece que nosotros tenemos un montón de pibes que son formados, un montón de pibes que tienen conciencia social, que tienen conciencia de clase, que tienen compromiso con la realidad. Y esta es la otra forma de hacer política, me parece, ¿no? Ojalá que, digo, y llamo a los jóvenes a que crean que hay otra forma de hacer política. No es solamente la bronca, la locura de tipos como Milei y como Esper, la demencia total, el querer romper todo, o los proyectos de este tipo que lo único que quieren es justamente desde la política destrozar la política, que ya de por sí es contrafáctico. Digo, decir cosas como esta, a mí me parece que van en contra de la política. Y aparte van en contra de la propia actividad que hacen. Digo, un tipo hace política y quiere romper la política, quiere romper lo político, quiere eliminar a los políticos. Digo, es una cosa que no tiene ninguna correlación. Pero es el discurso que les sirve a ellos, porque tampoco les interesa hacer política, no vienen a hacer ellos política. Vienen a hacer negocios, ellos seguramente vienen a hacer negocios. Ellos vienen a hacer negocios. Y la juventud, que es tan valiosa, que es esa inyección de salir a las calles, de ganar derechos, de que se alzan la voz ante una causa justa, esos jóvenes que tienen la impronta y justamente el cuerpo, la cabeza, el corazón de salir adelante, ¿qué querés si ves toda esta gente mezclada, dando vuelta? Nosotros seguimos a un dirigente de la honestidad en sus principios y valores como Leopoldo Moró. Porque vos ves otros que van 7 partidos distintos. No te digo dentro de un frente, misma ideología. 7 partidos distintos con ideologías completamente distintas hay hoy en la política argentina. Gente que ha pasado no sabe ya por dónde. Sí. ¿Sí? Entonces el mensaje es muy duro y es muy feo para la juventud. O sea, uno no lo puede creer, pero a su vez, quédate en esa cabecita o quédate en ese momento, ¿no? O los chicos de la década ganada. Yo discuto mucho porque tengo mucha gente alrededor, muchos chicos de la década ganada, que uno subió la vara. ¿Qué pasó en ese subir la vara y que los criaste en la década ganada, que hoy no tengan esa sensibilidad? Yo creo que faltó la continuación de la década ganada y uno estar a la altura de las circunstancias también, que el mensaje es que es verdad, la patria es el otro. Claro. Que vos no podés estar bien si el otro no está bien. Que tener no te hace ser. ¿Eh? Sí, sí. Y que perdurar en el poder no quiere decir que tengas la razón. Perdurar en el poder no quiere decir que la gente te elija y tengas razón. O que estés haciendo todo bien. Ojalá que vean esto, digo, los chicos. Hay chicos, ahora estaba pensando, hace poquito salió una noticia de los chicos estos que hacen las botellas de amor. Digo, chicos que militan en el medio ambiente. No, naturalmente, que militan en el medio ambiente. Yo la otra vez acompañé a unos chicos que hicimos una ollita en un barrio. En el barrio barrio Primero de Mayo, y eran chicos que tienen entre 20 y 30 años los que lo organizaron, que no tienen ninguna no tienen ningún contacto, no tienen ninguna dependencia política con ningún sector de la política. Digo, chicos que les surge ayudar, y me parece que yo le decía esto, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, no, en ese barrio no se necesita. Había gente que no le gustaba esto, ¿no? Había gente, en este barrio no se necesita. Chicos, vinieron pibes en patas. Entonces, Digo, hay gente, sí. Ya para mí, yo lo que creo que el tipo que puede ver, el joven que puede ver esa necesidad, que es puede un ver derecho. Esa, que puede ver esa necesidad y se puede sensibilizar cuando ve esas necesidades. Digo, me parece que tenemos que volver a eso, al ser humano sensible, un ser humano que pueda ver lo que le falta al otro, lo que necesita al otro, y darlo de corazón sin ningún tipo de compromiso con nadie. Bueno, y eso, quiero invitar a los pibes a que hagan ese tipo de actividades, a que hagan naturalmente eso y que vean cuán reconfortantes para el alma. Después de hacer eso, ¿no? Darle algo a alguien que no lo tiene. Te redondeé algo, Fer, y me gustaría que también, pobre, se nos queda escuchando. Leo dice, queda en el bloque, pero es muy valioso lo que ella también puede aportar. Porque el mensaje también hay que redondear. Y ese chico que hoy por hoy le nace y tiene sensibilidad por el otro, la puede canalizar por un proyecto de país y político. Y es este, el del frente, no es el otro proyecto. Y si mañana necesita esa ideología y esa herramienta política para llevar sus sueños adelante, bienvenido sea, porque es lo que proyectaba Néstor y Cristina. La ideología, el partido, la idea política, ¿dónde vas a tener mayor sensibilidad? Si no es en el frente de todos, claro. Y la herramienta para llevar adelante, con todos los errores que pueda haber, porque es totalmente distinta la idea de país, de ejercer derecho, de política, es totalmente distinta. La ley que Cristina levanta la cabeza, la mano, y felicita y saluda al colectivo, tantas muertes, 2017, el colectivo de los trans los vienen, pero caminando, creo yo, del 2008, ellos tuvieron 4 años, hicieron algo por un colectivo, sacá de los trans, hicieron algo por algún colectivo, hicieron algo en Cava por terminar con las villas, hicieron algo, que ahora están con la seguridad y la droga, por la droga, hicieron algo para acceder a la salud pública, al estudio, como ellos dicen, no, tienen que trabajar todos, estudiar, la gente se tiene que esforzar, abrieron universidades, porque es difícil, que uno estudie y se capacite si no habría universidad. Entonces, ese joven que ve la sensibilidad, bienvenido también a la militancia, ¿no? Eso sí, es lo que necesitamos. Y a los otros que lo ven, de cualquier color político, que no se asusten. El recambio insiste. La placa vos te la van a dejar en la pared de todas las obras que hiciste, que hicimos. Porque yo creo que uno forma parte del Estado también y que ellos me representan. Es así. Bueno, muy bien. Ahí está, bueno, eso, claro. ¿No? Listo. Cerramos. Pobre, creo que cerramos el bloquecito ahí, porque así cumplimos con la tanda puntualmente y ya ingresamos en el cuarto bloque. Dispone Gastón. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios. Hasta las 22 por FM NAC Pop. Noticias. Murieron 542 personas y 24.023 fueron reportadas con coronavirus en el país. El Ministerio de Salud además detalló que son 7.057 los internados en terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas del 72,4% en el país y del 70,4% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. La crítica de un especialista a las nuevas flexibilizaciones en Cava. Nos estamos apurando. Luis Cámara, infectólogo e integrante del equipo de asesores presidenciales, consideró que hubiera sido mejor esperar una semana más para anunciar estas medidas. En ese sentido, el especialista objetó la decisión del gobierno de Rodríguez Larreta, que habilitó más apertura para bares, restaurantes, teatros y más clases presenciales. Buenos Aires. Kicillof afirmó que la provincia seguirá cumpliendo con el DNU que prorrogará las restricciones. De esta forma, el mandatario, al presentar desde la ciudad de Tandil el Plan Bonaerense de Desarrollo Rural, dijo que respetará las medidas dispuestas por el gobierno nacional para mitigar la segunda ola. Nosotros

Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Continuamos en Cuestión de Principio. Cuando pasaron 37 minutos de las 21 horas, vamos a escuchar una mujer recontra grande que hace historia. La verdad, Cristina, hay una sola, y la sororidad, sobre todo para otras mujeres, que hay que tener presente. Hay que predicar con el ejemplo, creo yo. Pero antes de escuchar a esta mujer tan visionaria y ubicada, le voy a dar las gracias a Telma Martínez por la invitación, Escuela de Género y Política, Cristina Fernández del Frente Grande, que te invita a un taller, es ley, estoy hablando de IBE, mañana, sábado 26 de junio a las 10 horas. Un beso grandote, porque todo tiene que ver con capacitarse y después traerlo al territorio, trabajar, hacer que se llegue, unirnos, ¿no es cierto? Pero la Secretaría de Género también lo hace, ¿o no? Sí, aparte, tiene la obligación porque es una política de Estado pública, claro, forma eso. Parte de... Sí, sí, no, eso también suma, esto es partidario, te doy las gracias, claro. Telma, por la invitación, y no va a faltar oportunidad, que ya que me lo dijiste, vamos a tener presente a Fernanda, seguramente no va a faltar mucho en nuestra mesa de trabajo para dar a conocer más las redes de comunicación, porque es una problemática que uno se apoya en los números, y no hay que decir los números, una mujer que la maten, obviamente tenemos que estar ahí para que nunca más pase. Y sobre todo teniendo una intendenta mujer, esto se notó en el principio, ¿no? Crear la secretaría, no va a faltar oportunidad que vamos a hablar de estos temas. Pero ahora, antes de compartir el material de la mano de Leonor, vamos a escuchar lo que decía en el 2017. Cristina, no perdamos el tiempo con otras chiquiteces. Vamos a Cristina. Buscamos, Gastón, arrancamos. Sí, te sorprendí, porque teníamos pensado otra cosa en la producción, se nos alteró todo. A lo mejor, bueno, la edad está haciendo estragos en Erika, pero continuamos con más información. Tiene que ver en este bloque feminista, nada más y nada menos, celebrar obviamente lo que vos nos comentabas por teléfono en programas anteriores, que se aprobó el proyecto que había pasado por diputados de la ley para el trabajo travesti, trans, transgénero y binario, ¿no es cierto? Una celebración. 55 votos a favor. Sí. Uno negativo y 6 abstenciones. La verdad que eso fue todo un logro, es un otra ampliar derechos, así que es una alegría. A nivel provincial, sí. Del colectivo de tantos años, ¿no? A nivel provincial y nacional, todos los funcionarios han tuiteado, escrito algo en relación a esta ley tan esperada. Me acordaba mucho de la lucha de Luana Berkins, Diana Zacayán, en memoria de ellas, ¿no? Todo lo que han luchado. Y así que bueno, esto fue un logro, la verdad, una alegría. Y yo, sin ir más lejos, también tengo que hacer mención, por ejemplo, Máximo Paz, hay una parte de un colectivo muy afianzado y han llegado a tener trabajo antes de esta ley en Cañuelas, eso también hay que reconocerlo. Uh-huh. Sobre todo, qué increíble, ¿no? Garantizar el trabajo a sujetos de derecho, ¿no? Por su condición y que estén tan utilizados, ¿no es cierto? Desgastados, aprovechados, burlados, porque no es solamente reivindicar con la ley que ellos tengan trabajo, es reivindicarlos como sujetos de derecho, que esto pasa, falta y pasa muy seguido en la Argentina. Las minorías no son nada. ¿Cuántas veces vos escuchás? Sí, se pueden casar, pero que se den un beso dos hombres adentro de la casa, ¿no? Es antinatural. Eso se sigue viviendo en la Argentina, ¿no? Y bueno, va a ser un camino largo por recorrer, y creo yo que... Bueno, después vamos a escuchar el audio, pero esa visión de futuro y de ejercer derecho la tenía sin ninguna duda Cristina, y se nota cada día más. Uh-huh. Y nosotros, hablando de derecho, ¿qué tenemos, Leo? Bueno, yo había traído hoy acordarnos siempre, siempre de Milagro Sala. Ahora se cumplieron. Sí. Eran más de 2000 días. Sí, sí, 2000 días, antes de ayer. Presa, y la verdad que es un dolor inmenso, inmenso, que no cesa. Y nosotros, la verdad que hay que reconocerlo, esperábamos que al subir un gobierno nacional y popular. Igual es la justicia de Jujuy es la que acorralada. Sí. El gobierno de Gerardo Morales. Sí, sí, sí, eso no cabe duda. Pero bueno, pero vos decís, continúalo, claro, que minuto que uno de qué. Minuto uno, ella y todos los otros presos políticos, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que, bueno, como mujer, con lo que está pasando ahora también con la causa, esta que otra vez la volvieron a reflotar y. Uh-huh. Y la condenaron, bueno, todo lo que ha pasado, me parece que siempre la tenemos que recordar. Y yo traía hoy del libro de Víctor Hugo Morales y Alberto Mar, La Batalla Cultural. Sí. Ellos aquí en este libro desnudan todas las operaciones mediáticas y políticas que han pasado en nuestro país, como la de Cristóbal López, lo que le pasó a Máximo Kirchner. Inclusive, bueno, toda esa campaña de crear causas y demás también alcanzó a la hermana de Máximo Kirchner también. Sí, o sea, es a todos, los que militan y los que no, lo sufre la familia. Ese es el tema cuando se arman las causas. En el caso de Milagros también, la hija que tuve la suerte de conocer, que estamos en tratativa, sí. no queremos decir nada. Por ahí es más fácil comunicarse con mujeres de Jujuy que de nuestra ciudad. Pero el tema es que la hija me decía hasta su hijo había perdido la escuela, ¿no? Sí, sí. Como también la gente en el interior y el poder político de Morales y realmente violando todos los derechos constitucionales, teme la gente. Entonces se van cerrando en esas... ese miedo, ¿no?, de perder ellos también derechos. Y ella en los primeros años nomás de estar detenida, Clarín hizo 53 tapas y títulos, así nomás como para empezar. Aquí en este libro lo publican, las tapas y toda la operación que le hicieron a Milagro. Bueno, yo extraje algunas partecitas que... Víctor Hugo también ha bregado mucho por la libertad y sigue luchando por la libertad de Milagros. Y entonces, hacer un pequeño resumen de la vida de Milagros. Milagros Sala es un símbolo, porque simboliza una lucha ancestral. Por eso el nombre de su organización, Túpac Amaru, la de un cacique martirizado por reclamar los justos derechos de sus conciudadanos. Desde ese legendario nombre, Milagro luchó también para que su pueblo, identificado con sus orígenes, tuviera acceso no solo a derechos básicos como una vivienda, sino mucho más aún a la dignidad. La organización Túpac Amaru comenzó con el reparto de copas de leche y terminó con la creación de un barrio de 6.000 viviendas con un sistema único de reducción de intermediarios y proveedores que les permitió abaratar costos hasta un 50%. El emblemático barrio El Country se convirtió en un símbolo de su obra, que incluyó además amplios espacios recreativos como piletas, canchas de fútbol, etcétera. Yo tuve la suerte de conocer la obra, no toda, inmensa e importante, de Milagros Salas en Jujuy. Cuando viajamos, justamente uno que me dio la mano para viajar fue Leopoldo Moró y a las chicas irrompibles, ¿no? Mujeres irrompibles de Vicente López. Haber estado sí, con ella, totalmente. Poco después de asumir, Morales también se ocupó de la tierra. Entonces, en el 2016, una investigación periodística reveló que el secretario general de la gobernación y hermano del gobernador Gerardo Morales, Freddy Morales, junto a 11 legisladores, compraron 150 hectáreas de Alto Comedero al Banco de Jujuy por 720.000 pesos, y apenas meses después, cuando Morales accedió a la gobernación, se las revendió a la provincia por 30 millones de pesos. para un programa de viviendas que dirige el otro hermano de Morales, Walter. Esta maniobra les permitió al gobernador y a sus hermanos una ganancia superior al 4000% en 9 meses. En una de las tantas tapas que le hacen a Milagro, por ejemplo, suspenden la personería jurídica a Milagro Sala y le cierran las cuentas bancarias. Morales acusó a Milagro Sala de chorrearse 29 millones de pesos. Detuvieron a Milagro Sala, la dirigente jujeña, y allanaron su casa. Milagro Sala irá a juicio por un escrache al gobernador Geraldo Morales. Que es la que queda. Que esa. Es la que está ahora. Esto pasó en el 2009. Entonces, Víctor Hugo se pregunta, un escrache, por un escrache ella le pasa todo lo que le pasa. Y si en 5 meses la causa avanza y pedirán 6 años de prisión. 6 años por amenazar. ¿Cuántos femicidios que comenzaron con una amenaza se hubieran evitado con el mismo tratamiento de la justicia? Solo para comparar, el 21 de octubre del 2013, en plena campaña como candidata a diputada provincial, Sala sufrió un ataque a balazos y 2 de sus militantes resultaron heridos. Se logró detener a 3 de sus atacantes, pero el resto se fugó. El senador Gerardo Morales afirmó que se había tratado de un enfrentamiento entre mafias, mientras el esposo de Sala, Raúl Noro, dijo que no hubo un enfrentamiento, hubo emboscada y atentado contra Milagro Sala y contra la Tupac. Al día siguiente, el fiscal Lozano afirmó a los medios que fue una emboscada con intención de matar. Milagro Sala y el abogado de la organización Tupac Amaru, Luis Paz, responsabilizaron al senador Morales por el intento de asesinato, asegurando que los autores materiales del ataque son los mismos que pintan y ponen pasacalles para los radicales. Uno de los detenidos era empleado de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el de gestión radical. ¿Por qué no tuvo trascendencia periodística ese atentado? El fin formal de la Tupac Amaru dejó de existir por un decreto del gobernador. No se discute. Con Milagro arranzan su obra los títulos gozosos a aquellos a los que el Papa le designa hombres sin escrúpulo, anuncian la persecución en capítulos. Milagro Sala desafiante. Es una negra que los mira a los ojos y sostiene esa mirada. Es una raza que siempre miró la tierra y con tupaqueros como ella descubre el sol. No la soportan. ¿Qué se cree? ¿Desafiante esa negra? Mira vos. Así que para bajarle el copete, Morales, el gobernador, la acusa de chorra. La detienen, le allanan la casa. Los rótulos, los epígrafes desfilan en zócalos de los bares con la clientela sobriendo el café, con ojos endurecidos ante la pantalla. Lógico. Si robó, está bien. Se dice sin preguntarse, sin saber. Otro día, otra media luna. Milagro Sala está en el calabozo común y hace 4 horas empezó una huelga de hambre. Ingenioso hombre este del grupo, encabeza una de las ignominias jugando que con Sala no se produjo un milagro. ¿Qué lo parió? Piden su detención. Acusan, cuando no, de falcos, insultos y escraches. Inculpan de autos que le encuentran a Milagro y que luego no serán. La vida de Milagro es lujosa. ¡Cuánta canalla! De rebote son rastreados todos sus contactos y la acercan por doquier. Dice la diputada radical. Sí. Se gana un lugarcito, Alejandra Martínez. Milagro está presa porque le robó al pueblo. Y en eso aparece la UNO y piden que liberen a Milagro Sala. La Facultad de Filosofía de Córdoba la premia y Francisco, que aparece fotografiado con Milagro, le envía un rosario. Notas que para el kraken mediático son como la granada que les explota en la mano. No pueden dejar de comunicarlo y les cuesta mucho digerirlo como artículo publicado. Queda el grupo a la vista, de todos humillado, pero lamentablemente no vencido. Qué bárbaro. Bueno, ¿no? Compartir esta... La pluma de Víctor Hugo, ¿no? La pluma de Víctor Hugo. Tal cual, la pregunta. La... Otro de los que la... no especuló, porque... Sí. La palabra y justa. Y que el grupo Clarín nos puede decir tanto. Sí. ¿No? Lo padeció. Sí. Lo padeció. Pero también cuando uno habla de la persecución emblemática, es a la mujer, es a todes, es a todas, es a esta que se le ocurrió salir del barrio, del barro, es a la negra. Claro. Es a la que no responde a mandatos. Ahí se juega mucho. Tenés de un lado el mensaje al pueblo a Morales y tenés a una india negra que hace mejor gestión que vos. ¿No es cierto? En Jujuy pasa lo mismo que en Bolivia. El Colla lo detesta, las clases dominantes. Bueno, las que fueron dominantes durante siglos, digamos. Claro. Sí, sí. Pasa lo mismo. Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, se le gustaría independizarse del resto de Bolivia, resto de la Paz, Bolivia, sobre todo. Claro. Sí, sí, sí, no tener relación con las cholas. Es muy parecido todo, es muy parecido las políticas, las diferencias sociales, es muy parecido a Jujuy. En realidad nos divide geográficamente una línea, pero la región es muy parecida a todo. Culturalmente. Todo Jujuy, Bolivia, más o menos todo. Y salvando la distancia, Cristina tiene la espalda, los abogados, la formación, los asesores y haber estado en el poder, pero le costó luchar contra la justicia. Yo la veo, eso es lo que, mira, pero es la misma persecución, está colgar. Bueno, lo que decís, porque me parece que a Milagro la están dejando sola. Sí. Yo siento eso, percibo eso. Pero también ella, cuando a nosotros nos impactó mucho, creo que lo conté en otro programa, cuando pasamos, dice, ¿qué tenemos que hacer? Le dice la negra lusa de Mujeres Irrompibles de Vicente López. ¿Y qué tienen que hacer? La revolución, chicas, tienen que seguir por los derechos, por el embarazo, por todo, ¿no? Por la soberanía del pueblo. Tienen que hacer la revolución. Entonces, pero la revolución es sangrienta, le dice la negra. Y sí, y si mueren... ¿Qué querés, que mueran las ideas? Ustedes tienen que salir a la calle a pelear. Nosotros caminábamos con la Tupac y temblaba el asfalto. Y la gente nos espera, la cantidad de mujeres, la mayoría de la Tupac es mujeres. Y muchos funcionarios que son ahora aplaudían y venían a hablar con la Tupac. O sea, el mensaje pero bueno, no lo va a salir a decir. Me parece que como ella resiste y aguanta... Hay otros que sin querer dejan solos y hay otros que no se quieren meter en esa lucha. Pero el mensaje es claro. Yo creo que ella es tan grande. No, te emociona grande, cuando la ves. Cuando sí. Que no se atreven, no se atreven a... ¿Cómo haces para enfrentarla? No se calla. A una encerrada no la pueden hacer callar. La posibilidad de estar en el comedor de su casa. Pero yo he leído bastante, he seguido mucho la vida de ella. El leer y el conocer cómo empezó la Tupac, cómo fue la organización. Terrible. Es increíble, es una maravilla lo que pasó. No se puede creer lo que ha logrado ella desde haber empezado con aquella copa de leche. O sea, es un ser tan enorme. Llegó a ser la tercera economía de Jujuy. Una cosa de loco. Sí, impresionante. Y hablando de mujeres grandes... que viene a ejercer derecho, que se baja, se sube, se sienta al costado tuyo, que le dicen chorra, van por la familia, no la pueden destruir y que tiene sensibilidad, conciencia feminista y sensibilidad con las mujeres. Vamos a escuchar a Cristina. Me encanta. Yo banco el cupo laboral trans también. Un colectivo, el de las trans, incorporado por nosotros a través de la igualdad de género y que todavía aún hoy sufre persecución. Por eso es una lucha muy larga, queda mucho por avanzar. Esto creo que es lo más importante, no detenerse solamente en lo hecho, sino ir por lo que falta. Me encanta. Yo banco el cupo laboral. Genial, genial, me encanta. Era cortito, era la ley que se conquistó finalmente para nuestras compañeras. Y hablando de ejercer derecho y de lo que se viene, seguimos, ¿no? Conquistando derecho para la mujer. Vos trajiste un tema muy importante hoy en la mesa, que es proyecto, me parece. Yo quería mencionarlo, lo escuché, porque la semana pasada Fontevecchia le hizo una entrevista a Fernanda Raberta, la titular del ANSES. La verdad que es... muy interesante escucharla a Raberta, primero porque es una chica que tiene una formación increíble. Sí, increíble. Y después porque aporta la mirada es una trabajadora social, Fernanda, sí. Raberta, que además, bueno, tiene una historia, ¿no? Vivió en Cuba de chiquita, bueno, sí, tiene, sí, toda una trayectoria con... bueno, que todo ese acervo, esa historia la hace... La vuelca hoy en la función pública, y de, sí, la mano. Y bueno, y esa visión, digo, de un trabajador social al frente de un organismo tan importante como el ANSES, le hace generar algunas cosas. Esta es una noticia de fines del mes pasado, en realidad, y es aparentemente un proyecto que está en carpeta, ¿no? En carpeta. Y dice, el ANSES reconocerá aportes por cada hijo y la jubilación llega a más mujeres. ¿Esto de qué se trata, no? En realidad lo que hace es resaltar las tareas de cuidado, ¿sí? Esto es algo que nosotros siempre hablamos, digo, yo soy licenciado en Relaciones Laborales, porque también tenemos profesionales en este equipo, ¿viste? Sí, sí. Y la verdad que es algo que a mí me interesa bastante, y hay un sentir general de que las personas que están en la casa, no, con esto estamos luchando, ¿no? Con, sí, que la las tareas, con que las tareas de cuidado, que no es un y las trabajo, tareas de es la un casa. Un deber, un mandato no es un trabajo. Exactamente, eso y que no es un trabajo. Lo han educado. Exactamente, ¿no? Y entonces acá lo que hace, lo que haría este proyecto es reconocer las tareas de cuidado. En relación a los números de hijos. Exactamente. Que tienen, sí, cual. Reconocer las tareas de cuidado como una tarea, como un trabajo, ¿no? Como lo, sí, que es. Digo, porque en la práctica y conceptualmente. Lo que las tareas que hacen se hacen en el hogar, que generalmente recaen en las mujeres, digo, y tenemos que tratar de que esto no pase, pero bueno, sí. Bueno, estamos en esa lucha, ¿no? Pero digo, sí, estamos igual dos etapas en la Argentina, se ve una luz en el camino, pero en ese trabajo no reconocido, que ya el Código Civil en el 2015 lo plantea, que el trabajo de las mamás que tenían o tienen el hijo en el domicilio principal bajo su cuidado las 24 horas, se toma como un valor económico, es cuota alimentaria. Claro, hoy por hoy, exacto, gracias a Dios, se va, y no, gracias a Dios es un decir, gracias a esto de reconstruir, los hombres comparten más con las mujeres, y se habla de una familia, dos hogares, ¿no? Cuando uno no se elige más amorosamente y se tiene hijos, el proyecto es de tener una familia y dos hogares, y el hombre en esas dos semanas que le toca hace lo mismo que la es compañera, bueno, amorosa, aporta, que la mamá de los chicos. Esto aporta un derecho más. ¿Sabes qué pasa? Complementa, porque en realidad ahí hablamos de las familias que dejaron de estar padres y papá y mamá juntos, por ejemplo. Pero acá es cuando estás y bajo acá el mismo es techo. Incluso cuando están bajo el mismo techo. Equiparar tareas de cuidado como un trabajo, se sumarán años de servicio previsionales de acuerdo a la cantidad de hijos y cada licencia por maternidad. Unas 155.000 mujeres podrían acceder a esa jubilación. Son 3 años por hijo. La verdad, digo, reconocer la tarea de cuidado como un trabajo me parece que es una política. Estas son las políticas que a mí particularmente, digo, porque cuando no nos gusta algo lo decimos, digo, cuando algo me gusta... Celebramos, aplaudimos y... Me parece que es una genialidad. Me parece que es un avance, no creo que igual que sea algo definitivo, me parece que hay que avanzar y darle una vueltita de rosca más a todo esto, ¿no? Pero digo, empezar a reconocer las tareas de las mujeres, digo, ojalá sea esto, todavía está en proyecto, no leí nada nuevo que haya salido, pero aparentemente... La escuché a Roberta y el otro día escuché a Tolosa Paz también, que empezó a decir esto. Victoria Tolosa Paz, que inclusive puede ser una de las que encabece la lista en la provincia de Buenos Aires. Y te así digo que bueno, más, abajo celebramos mismo, esto. Claro, el mismo techo, el hombre que muchas veces sale a trabajar y el proyecto de vida en común lo sostiene la mujer desde la casa, también es un mensaje para la reconstrucción, porque mañana ese hombre tiene aportes y se jubila. ¿Y cuántas veces dice, bueno, la jubilación que le dejé pasa como pensión derivada? Vos como no aportaste, no trabajaste fuera de tu casa, pero trabajó en la casa, no tiene ningún beneficio. Y muchas veces se plantean normas de convivencia que el género del hombre, como es el proveedor, te aniquila vos. Es un reconocimiento y un avance total, ¿no? Que nos hace grandes, para realmente. Para las mujeres que no trabajan, espectacular, para las que no tienen empleo, digo, que no tienen un empleo formal fuera de la casa, genial. Y también para las que sí, porque digamos lo que hace también es reconocer los periodos de licencia por maternidad, con lo cual digamos, mira, para tener una idea, las carreras profesionales de las mujeres se retrasan cada 5 años por cada hijo por cada hijo nacido, y se dice que en el tercer hijo se suspenden directamente. Hay un gran porcentaje de mujeres que a partir de la de ser madres por tercera vez abandona su carrera profesional, con lo cual mirá la importancia que tiene el cuidado. Estudiás, ¿no?, con hijo y es un peso social muy grande, dejas a tus hijos, vas de noche, es complicado el tema. Bueno, vamos así que celebramos. Celebramos esto. Bueno, ¿vamos nos estamos yendo. ¿Querías decir algo más, Leo? Solo recordar que hubo otro femicidio el sábado pasado, Mayra Flores, muerta en un hotel de alojamiento en Bernal. Era madre de 3 hijos y fue apuñalada en el cuello. El sospechoso está prófugo. Es lo que se sabe hasta ahora, muy poquito, pero bueno, una más. Una chiquitita, quiero decir, sí, un saludo al gran Lucho Sosa, jugador del senior del Cañuelas Fútbol Club, que está pasando un mal momento, y la verdad que es una de las personas que me hizo, una gran persona que me hizo conocer, bueno, andar por las canchas amateur también, y bueno, le mandamos fuerza. Rápidamente, ya en el estribo, los desafíos del Perú que se viene, mañana Igualar va a estar presente de la mano de Carmela Amorón, una nueva actividad, bueno, Carmela asesora de Jefatura de Gabinete de Ministro, referente nacional de Igualar Argentina, junto a Ruth Luque Ibarra, diputada electa por la coalición política Juntos por el Perú, y Matías Capeluto, que es director ejecutivo en Casa Patria Grande en la Argentina, a las 18 horas, mañana sábado por Zoom, vamos a estar participando, luego se lo contamos. Esto también hacemos dentro y fuera del país. Esto es Igualar Argentina. Muy bien, buen fin de semana. Hay que seguirse cuidando. Y bueno, un abrazo grande a todos los familiares de los compatriotas que han muerto por el COVID. Sigámoslo.